Continuamos en este programa de Son y Se Hacen del sábado 8 de febrero. 8, ¿no? 8. Hoy estoy, perdón, pero estoy un poco perdida. Dijiste 8. Ya dijiste 8. ¿Cómo? Riverito, ¿verdad? Riverito, exactamente. Bueno, sí. No estamos muy bien hoy, todos. Estamos un poquito. Bien, 11:32. Y continuamos. Y Pabli, esta semana estuviste comunicándote. Sí. Por los seis años de Iron Mountain, lo que se denominó la tragedia de Barracas. Que recordemos qué es, porque sí. Yo la verdad cuando me dijiste, ah, mira, no me acordaba exactamente qué había pasado. Bueno, así. Adelante, Dani, con el mate. Exacto. Perfecto. Se realizaron dos actos, porque hace 6 años en Barracas, en la calle Azara al 1200. Se prendió fuego, se cree presuntamente, fue intencional, un depósito de la multinacional Iron Mountain. Iron Mountain es una empresa que se encarga de guardar documentación de grandes empresas, casi siempre multinacionales. Es una multinacional norteamericana. ¿Sí? Y ese fuego... ¿Sí? Hizo que vayan los bomberos a apagarlo y personal de defensa civil. Cede una pared del edificio que era bastante antiguo, cae sobre los bomberos y sobre 2 personas de defensa civil que mueren al instante. ¿Sí? Y esto abre un montón de interrogantes, ¿no? ¿Por qué se prendió fuego? ¿Cómo se prendió fuego? ¿Y qué había dentro que generaba este deseo de que la documentación arda? Bueno, había documentación que presuntamente reflejaría lavado de dinero. Algunos arrojan cifras que son realmente escalofriantes, como blanqueo de capitales por 23 mil millones de dólares. De empresas como Monsanto, HSBC, como el Banco Patagonia, como el Banco Santander Río, y así decenas de empresas gigantescas, ¿sí? Que falseaban de alguna manera su facturación, la documentación, y que toda esa información iba a un lugar donde finalmente desapareció. Esa documentación hay que tenerla guardada por una cierta cantidad de años, después destruirla, y se destruyó antes. Entonces, digamos que la República Argentina no puede analizar, sin esos papeles, qué pasa con la facturación de esas empresas. ¿Cuál es la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? ¿Cómo se va? Bueno, por esto hay 17 procesados, 12 de los cuales son funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Bueno, y estuvimos comunicados, ¿sí? Con Liliana Barícola, que es hermana de Pedro Barícola, trabajador de defensa civil, que falleció en este caso en particular, ¿sí? En este incendio. Perdió su vida tratando de apagar el incendio y que no se siga extendiendo en Barracas. Barracas, como La Boca, son lugares donde proliferan más los incendios que en cualquier otro lugar de la capital federal. ¿Sí? Eso es porque hay conventillos, ¿sí? Inquilinatos, territorios muy deseados, en este caso por las empresas constructoras, que quieren que se destruya eso, que esas familias queden en la calle y finalmente poner grotescos edificios en lugares donde había casas o edificios pequeños. Pero bueno, escuchamos a Liliana Barícola, hermana de Pedro Barícola, trabajador de defensa civil, el día en que se cumplían los 6 años y momentos después del acto de conmemoración. Hoy se dio un acto, ¿verdad? En Barracas. Bueno, 6 años de Iron Mountain, denominada como la tragedia de Barracas. Exacto. ¿En qué momento están? Bueno, como diciéndote, recién empezando, porque claro. seis años, de silencio, y se nos abre un panorama totalmente distinto con la con el recibimiento ayer por parte de la ministra. Frederick, sí. Sabina Frederick, exacto. Y bueno, ahí es, nos está abriendo un panorama totalmente distinto, porque es albergar la, la esperanza al juicio oral y público. Bien. Y aparte al apoyo y a la visibilidad de esto, como nos dijo la ministra, porque yo dije, 6 años de silencio, nosotros pedimos, por favor, dice, esto se acabó. 6 años se acabaron de silencio. A partir de ahora todo se hace visible. Bien. Y bueno. El 10 de febrero, falta poquito, la sala 2 de la Cámara Nacional de Casación sí. va a decidir si ustedes pueden o no ser querellantes. Exacto, sí. Sí. Encima tenemos que esperar eso, que ellos decidan por nosotros. Sí. O sea, como se lo dije hoy a un colega tuyo. Ellos no pidieron permiso para asesinar, pero sí nosotros tenemos que pedir permiso para pedir justicia. ¿Cuál es el motivo por el cual en otras instancias no se les permitió ser querellantes a los familiares? Porque la querellante era mi madre. Y mi madre falleció 2 meses y 15 días después de Pedro, entonces se cae la querella y nosotros no podemos hacerlo porque en la que podría continuar sería su hijita, que tiene 8 años, pero perdón, 9 años, pero la mamá no se hace eco de esto, entonces por eso nosotros seríamos colaterales, pero sí, ahora nos dijeron que sí se puede pelear el poder ser querellantes. Como hermanas, por supuesto. Claro, claro, claro. Que lo único que queremos y pretendemos es simplemente justicia y que caigan los culpables, nada sí. más. Si no nos interesa otra cosa. En otro sentido, hasta donde yo sé, otros familiares que ya pasaron por la instancia civil de juicio, no se les permite ser querellantes por eso, ¿no? Por haber. Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí, que al hacer eso no se les permite. Pero bueno. Cualquier ser humano tiene derecho a pedir justicia por, sí. por esa persona que han asesinado. Porque no es que esto fue un accidente. No, esto fue algo premeditado. Fue un incendio querido. Claro. Esto tiene que tener algún ribete judicial que ampare a personas como nosotros. Tenía esa idea, yo, claro. Bueno, palabras de Liliana Barico, la hermana de Pedro, trabajador de Defensa Civil. Bueno, ¿qué nos quedó en este audio? Sí, salimos al aire cuando yo te preguntaba si tenía antecedentes. Bueno. Involuntariamente, ¿eh? Pero una escucha. Pregunta que capaz que está buena. Sí, sí, ya Iron Mountain tenía antecedentes de incendios, es un depósito. Qué cosa, qué, sí, ¿no? Sí, uno entonces... Recurrente. Aparece el interrogante de si son autoinfringidos, claro, ¿no? Claro, porque además... lo que hay dentro de esos depósitos es documentación que acredita la facturación de empresas multinacionales. Uh-huh. Que si esa documentación desaparece, de alguna manera estas multinacionales no tienen que rendir cuentas al Estado no relacionado con qué, al impositivo. Claro, claro, claro. Bueno, hoy esta es la era digital, pero digamos. Por ley. Decir, ¿para qué queremos papeles? Y ahora todo se supone que está en la nube, bueno, en el sistema. Bueno, es que la nube también necesita un apoyo en un papel, sustento, ¿no? Un soporte también. Por ley, ahora no tengo presente cuál es la cantidad de años, pero la documentación de las empresas tienen que estar guardados en lugares, porque son documentos, uh-huh. ¿Sí? Una factura es un documento, más allá que ahora existe su faz digital, ¿no? Claro. Pero bueno, eso quizás en algún momento se reconvierta completamente a digital. Claro, haya otro tipo de reglamentación para otro tipo de soporte. Exactamente. Pero bueno, el caso no es ese y hoy la documentación es en papel y debe ser guardada para rendir cuentas hasta el Estado y ante la justicia también. Decía yo que en algún caso, extraño, ¿no? Recién este lunes los familiares sabrán si el Estado, la justicia les permite ser querellantes, luchar por la justicia de sus 10 muertos. ¿Y por qué no los deja? Bueno, en el caso de Liliana es porque la querellante era la mamá falleció, la que podría ser querellante es la hija de Pedro es menor, y la mamá, que es la mayor responsable, no está en condiciones, no tiene el deseo de ser querellante. Y en otro caso en particular, lo raro es que las otras familias, hasta ahora la justicia les dijo que no pueden ser querellantes porque ganaron el juicio civil. Y como cobraron dinero de las empresas, digamos, lo penal queda bajo la alfombra. Que es lo más grave de todo, claro, donde la gente debe hincar a los funcionarios públicos y los tres funcionarios de Iron Mountain, los tres, digamos, empresarios o directivos. ¿Sí? Así que bueno, cerramos con un audio que en este caso refleja algo terrible de todo lo que se dice. Lo más terrible para mí es la relación del gobierno de la ciudad, motorizado por Mauricio Macri, y Iron Mountain, la relación de Mauricio Macri con las empresas que tienen documentación dentro de Iron Mountain, y otra cosa como trabajador, que es lo que a mí me chocó más, que Pedro Barícola era un trabajador precarizado. Trabajaba como rescatista de defensa civil, pero cobraba 6.000 pesos por hacer media jornada, supuestamente, en un escritorio. 6.000 pesos hace 6 años. Si uno lo transforma más o menos a cómo fue aumentando la relación del salario, estaríamos hablando de una persona que no superaría los 20.000 pesos. O sea, un sueldo de una persona que perdió la vida que no llega ni por cerca a cumplimentar la canasta básica. Y esa persona, con ese salario, dio la vida por la sociedad. Así que bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista y después lo dejamos con más colectiva y con más sonicias. Algunos de los motivos por los cuales hubo este gran silencio durante 6 años, no sé, es la relación, por ejemplo, del camarista González Palazzo, que era cercano al macrismo, y la presunción de que había 23.000 millones de dólares en lavado de varias empresas como el HSBC, Monsanto, sí, digamos, documentación que acreditaba esto, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé exacto el nombre de muchas personas, pero sí, esto era tapar el lavado de dinero por parte de personas que le interesaba que esto no se supiera. Y bueno, esta causa abría muchos ribetes que no le convenía a mucha gente. Claro, sí. 17 procesados, 12 de los cuales son funcionarios del gobierno de la ciudad. ¿Sabés cuántos de ellos siguen en funciones? No, la verdad que no, porque como te dije anteriormente, al no estar en la querella, nosotros no tenemos acceso a nada. Sí. Y sabemos que son, primero habían sido 42 y bajó a 17. Sí, correcto. Pero a mí me interesaría saber si entre esos 17 está Gómez Centurión, está Larreta, está Vidal, está Macri, también tanto la diputada Paula Oliveto como la señora Poliedro, que está en la legislatura, que si no mal no recuerdo estaba como presidenta de la legislatura, no sé ahora. Uh-huh. Bueno, ellas defendieron, pero a capa y espada, a Gómez Centurión, que me lo dijo en la cara. Bueno, bueno, me dice ese día, tranquila, acá no ha pasado nada. Momentos, no ha pasado nada. Han asesinado a 10 personas, ¿cómo no ha pasado nada? Sí, sí, hay otra particularidad. Que tiene que ver con... Dos cínicas, igual que Gómez Centurión. Sí, sin duda. Hay otra particularidad, que es que tu hermano Pedro es uno de los dos fallecidos pertenecientes a Defensa Civil. Exacto, bien. Empleado directo del señor Macri. Bien, pero pude leer también que, digamos, estaba precarizado en su trabajo, ¿puede ser? Él estaba... como administrativo, porque ni siquiera le habían hecho el pase correcto a rescatistas, porque él estuvo 10 años, por decirte, atrás de un escritorio, perdón, 10 o 12 años en total, pero 8 o 9 años atrás de un escritorio, y después empezó a tomar cursos, y porque él de chiquito quería ser bombero. Y bueno, la vida lo llevó a otros trabajos, pero cuando entró acá y empezó a ver todo este tema de rescate, él era un tipo muy solidario, entonces siempre iba a buscar algo para hacer por el otro. Entonces le gustó mucho, se perfeccionó, hizo cursos y empezó a trabajar como rescatista. Pero cuando al momento de su muerte, él estaba como empleado administrativo, claro, ganando 6.100 pesos. En ese momento, ¿no? En el 2014. Sí, sí, entiendo. Que ya por ese momento era evidentemente una suma exigua, ¿sí? Exacto. Como si yo te dijese ahora, no sé, 10.000 pesos, ponele 12.000 pesos, sí, sí, o nada. Y aunque fuera un poco más también, hubiera sido también una suma exigua. Obviamente. Sin dudas, sin dudas. Porque lo que esto implicaba, está bien, ellos eligen hacer esta profesión, como los bomberos que lo dicen de corazón, de servicio, de alma, como lo quieras llamar, porque es así, es vocación de servicio. Mi hermano tenía vocación de servicio, pero no por eso lo tenían que asesinar. Sí, sin dudas. Sí, y con fines non santos, que es tapar un lavado de dinero. El lavado de dinero de estos grandes inescrupulosos, como lo dice hoy en Barraca. Sí, estos inescrupulosos que pergeñaron todo esto. O sea, en un punto, el recibimiento de la ministra de Seguridad les da la expectativa con el cambio de gobierno de que haya algún movimiento, porque, digo, hay una relación, ¿sí?, entre el macrismo, las empresas y la multinacional Iron Mountain, ¿no? Exacto, sí, sí. De hecho, Iron Mountain fue premiada en su momento por Macri, por estar ocupando el parque industrial de Ciudad. Sí, sí. Claro. Y bueno, después entre ellos se pasaban las dádivas para seguir trabajando, entre comillas, conjuntamente.